Buenos días, compañeros. Mi nombre es Tomás. Es para mí un honor tener las organizaciones, porque ahí se ve, ahí está el compañerismo de todos ustedes. A nombre de todos los caídos, asesinados y muertos, venimos de un estado de Guerrero a pedir justicia. Porque hoy nadie nos llama, ni un diputado, ni un presidente, ni un gobierno. ¿Por qué? Porque somos pobres, no tenemos dinero para pagar lo que ellos nos piden. Compañeros, he aquí cómo se ve la familiaridad entre ustedes. Sin el cambio, la lucha va a seguir y va a estar presente. Entonces, compañeros, llevamos pidiendo justicia 8 meses, ya vamos para 9 meses, que hasta hoy no tenemos respuesta de nuestros hijos, los alumnos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. ¿Por qué no hay respuesta? ¿Por qué no los quieren entregar? Ahí está la causa, ¿verdad? Porque ellos saben a dónde están, a dónde los tienen. Sin embargo, esos policías corruptos que no se tientan el corazón para asesinar a unos hijos. ¿Por qué solamente en bolas son buenos? ¿Por qué no dicen de frente, oye, te quiero matar? No son suficientes hombres. Asesinan en bola porque solamente así son buenos. Por eso, compañeros, en esta caravana que nosotros y ustedes nos han invitado, que venimos recorriendo para pedir justicia para nuestros hijos. No vamos a caer, vamos a seguir. Vamos a seguir en la lucha y donde quiera que nosotros nos inviten, nos digan, allí vamos a estar, no vamos a decaer. Esta caravana para eso es, compañeros, para buscar justicia, así como ustedes que están sufriendo, que les quiere quitar su tierra el gobierno. Y por sus hijos y por su familia que están muertos. Estos muchachos, tengo entendido que dejaron, eran 4 casados. Dejaron unos niños chiquitos en la orfandad. Al rato que crezcan sus hijos, van a preguntar por sus padres. ¿Qué es el compañero Ángel? El compañero Ángel que está aquí de este lado dejó una niña de 3 años y otro hijo que apenas iba a nacer cuando él estaba en la prueba de la escuela, recientemente ingresado. Son de los primeros 43 desaparecidos, compañeros, de los que iban a iniciar apenas su lucha en la escuela. Pollitos, compañeros, no sabían nada ellos, fueron simplemente a entregarse a Iguala por ir a traer a sus compañeros, pero ellos no sabían, no sabían que iban, no sabían que allí en Iguala había policías asesinos y sus demás compañeros de esos policías asesinos, les decían que allí estaban los Unidos Guerreros, que allí estaban los Rojos, que porque allí era la cuna de asesinos comandados por José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala. Porque tuvieron que ir esos alumnos a traer a sus demás compañeros. Porque a ellos les tuvo que tocar la muerte. Compañeros, Es triste para mí y para ustedes perder a un hijo, a Julio César, porque mientras estemos vivos, jamás vamos a descansar y exigir justicia, porque nosotros ya no lo vamos a volver a ver nuestro hijo. Nosotros lo vimos y lo velamos, pero los demás padres que a cada rato los engañan, que les dicen que ya están muertos, pero si en cambio nosotros no creemos, sabemos que están vivos. Sabemos que están vivos porque vamos a seguir en la lucha y vamos a seguir exigiendo justicia para todos los caídos, hermanos, para todos los caídos. Porque para eso es, estamos aquí para pedir justicia y seguir luchando y vamos a seguir recorriendo. Y así como hicimos esta marcha, vamos a seguir siendo marcha. Marcha tras marcha hasta que se choque el gobierno y donde quiera que nos esté, allí vamos a estar, compañeros. Y si en cambio la lucha sigue y queremos a nuestros hijos de vuelta a la escuela normal, porque ellos querían ser profesores de educación primaria para venir aquí a estos lugares que necesitan maestros, como dicen, que ya no necesitan maestros. ¿Cómo de que no? Si en todo el recorrido que yo he visto, compañeros que nos han invitado, allí faltan escuelas. Y la lucha sigue, compañeros, y queremos a nuestros hijos. Vivos se los llevaron y vivos los queremos.